En esta pieza, el fundador y líder de la Guardia de Hierro rumana, Corneliu Codreanu, ataca los vicios de la democracia pluralista y plutocrática. Su faccionalismo, división y propensión a elevar a los judíos y los extranjeros sobre los intereses de los nacionales. También ataca a la democracia por falta de perseverancia, autoridad genuina y por estar en deuda con los intereses de las altas finanzas y las grandes empresas. Él llama a un fascismo rumano que uniría a la nación y destruiría la influencia judía. Extraído de Hombre, Estado y Sociedad en la Historia de Europa del Este, Stephen Fischer Galati, ed. Páginas 327-330. Traducido por Stephen Fischer Galati de Corneliu Celea Codreanu, Pentru Legionuri Bucarest. Totul Pentru Tara, L937, pp. 385, 87, 396, 98. Las soluciones menos violentas y menos visionarias propuestas por los fascistas fueron más aceptables para las masas de Europa del Este que las soluciones comunistas. Entre las diversas marcas de fascismo que florecieron en Europa del Este entre las guerras, la más tradicional fue la variedad rumana expuesta por la Guardia de Hierro, que culpó de la opresión del campesino a los judíos y al sistema gobernante. El fascismo rumano rechazó el proceso democrático y abogó por la confianza en el Volk para el logro de la revolución fascista en Rumanía. El siguiente extracto de los escritos de Corneliu Celea Codreanu, el líder de la Guardia de Hierro, es característico de los puntos de vista de los fascistas rumanos. Algunos comentarios sobre la democracia. Por Corneliu Celea Codreanu. Me gustaría hacer algunas observaciones, derivadas de la experiencia cotidiana, de una manera que pueda ser entendida por cualquier legionario o trabajador joven. Llevamos la ropa y abrazamos las formas de democracia. ¿Valen algo? Aún no lo sabemos. Pero sí sabemos una cosa. Lo sabemos con seguridad. Que algunas de las naciones más grandes y civilizadas de Europa han desechado esa ropa y han adquirido otras nuevas. ¿Se deshicieron de ellas para siempre? Otras naciones están haciendo todo lo posible para deshacerse de ellas y también para obtener otras nuevas. ¿Por qué? ¿Se han vuelto locas todas las naciones? ¿Son los políticos rumanos los únicos sabios en el mundo? De alguna manera lo dudo. Aquellos que los han cambiado y aquellos que quieren cambiar deben tener cada uno sus propios motivos. ¿Pero por qué deberíamos preocuparnos por las razones de otras naciones? Preocupémonos más bien por las razones que nos prepararán a los rumanos listos para cambiarnos de ropa de democracia. Si no tenemos razones para hacerlo, si las razones no son buenas, mantendremos la ropa, incluso si toda Europa se deshace de ellas. Sin embargo, tampoco es buena para nosotros, porque 1. La democracia destruye la unidad de la nación rumana, dividiéndola entre partidos políticos, haciendo que los rumanos se odien unos a otros y exponiendo así a un pueblo dividido a la conspiración unida del poder judío en un momento difícil en la historia de la nación. Solo este argumento es tan persuasivo como para justificar el descarte de la democracia a favor de cualquier cosa que garantice nuestra unidad, o la vida misma. Porque la desunión significa muerte. 2. La democracia convierte a los ciudadanos rumanos en millones de judíos al hacer a estos iguales a los primeros, al darles los mismos derechos legales. ¿Igualdad? ¿Para qué? Hemos estado aquí durante miles de años. Arado y arma en mano. Con nuestros trabajos y sangre. ¿Por qué la igualdad con aquellos que han estado aquí por solo 100, 10 o incluso 5 años? Veamos el pasado. Creamos este estado. Veamos el futuro. Los rumanos somos totalmente responsables de la Gran Rumanía. No tienen nada que ver con eso. ¿Cuál podría ser la responsabilidad de los judíos, en los libros de historia, por la desaparición del Estado rumano? Por lo tanto, no hay igualdad en el trabajo, el sacrificio y la lucha por la creación del Estado y no hay igual responsabilidad por su futuro. ¿Igualdad? De acuerdo con una vieja máxima, la igualdad es tratar de manera desigual a los desiguales. ¿Cuáles son las razones para que los judíos exijan igualdad de trato, igualdad de derechos políticos con los rumanos? 3. La democracia es incapaz de perseverar. Dado que el poder es compartido por los partidos políticos que gobiernan por uno, dos o tres años, es incapaz de concebir y llevar a cabo planes de mayor duración. Una de las partes anula los planes y esfuerzos de la otra. Lo que es concebido y construido por una parte hoy, es destruido por otra mañana. En un país en el que se debe construir mucho, en el que la construcción es el principal requisito histórico, esta desventaja de la democracia constituye un verdadero peligro. Es una situación similar a la que prevalece en un establecimiento donde los maestros cambian cada año, cada nuevo maestro trae sus propios planes, arruina lo que hicieron algunos y comienza cosas nuevas, que a su vez serán destruidas por los maestros del mañana. 4. La democracia impide que el político cumpla con sus obligaciones para con la nación. Incluso el político más bien intencionado se convierte, en una democracia, en el esclavo de sus partidarios, ya sea porque satisface sus intereses personales o destruye su organización. El político vive bajo la tiranía y amenaza permanente de los jefes electorales. Se le coloca en una posición en la que debe elegir entre la culminación de su trabajo y la satisfacción de las demandas de los miembros del partido. Y el político, ante tal elección, opta por esto último. Lo hace no con su propio bolsillo, sino con el del país. Crea puestos de trabajo, establece misiones, comisiones, sinecuras, todo incluido en el presupuesto de la nación, que ejercen una presión cada vez mayor sobre un pueblo cansado. 5. La democracia no puede ejercer la autoridad, porque no puede hacer cumplir sus decisiones. Un partido no puede moverse contra sí mismo, contra sus miembros que cometen actos de mala conducta escandalosa, que roban y roban, porque teme perder a sus miembros. Tampoco puede actuar contra sus adversarios, porque al hacerlo, se arriesgaría a exponer sus propios errores y negocios turbios. 6. La democracia sirve a las grandes empresas. Debido al carácter costoso y competitivo del sistema multipartidista, la democracia requiere fondos amplios. Por lo tanto, naturalmente se convierte en el servidor de los grandes financieros judíos internacionales, que la esclavizan pagándola. De esta manera, el destino de una nación se pone en manos de una pandilla de banqueros. La nación. Cuando hablamos de la nación rumana, nos referimos no solo a los rumanos que viven actualmente en el mismo territorio, con el mismo pasado y el mismo futuro, los mismos hábitos, el mismo idioma, los mismos intereses. Cuando hablamos de la nación rumana, nos referimos a todos los rumanos, muertos o vivos, que han vivido en esta tierra nuestra desde los inicios de la historia y que vivirán en ella también en el futuro. La nación incluye 1. Todos los rumanos actualmente vivos. 2. Las almas y tumbas de los muertos y de nuestros antepasados. 3. Todos los que nacerán rumanos. Un pueblo se da cuenta de su existencia cuando se da cuenta de su totalidad, no solo de sus componentes y sus intereses individuales. La nación posee 1. Un patrimonio físico, biológico. La carne y la sangre. 2. Un patrimonio material. El suelo del país y su riqueza. 3. Un patrimonio espiritual, que incluye a. su concepto de Dios, la gente y la vida. Este concepto constituye una posesión, un patrimonio espiritual. Los límites de este dominio están establecidos por los límites de la brillantez del concepto. Hay un país que alberga el espíritu nacional, las expectativas de ese espíritu, un espíritu resultante de la revelación y los propios esfuerzos de la nación. B. su honor, que brilla en proporción a la aceptación por parte de la nación, durante su existencia histórica, de las normas derivadas de su concepto de Dios, las personas y la vida. C. su cultura. El fruto de su vida, el producto de sus propios esfuerzos en el pensamiento y el arte. Esta cultura no es internacional. Es la expresión del genio nacional, de la sangre. La cultura es internacional en su brillantez pero de origen nacional. Alguien hizo una buena comparación. El pan y el trigo pueden consumirse internacionalmente, pero siempre llevan la huella del suelo del que provienen. Cada uno de estos tres patrimonios tiene su propia importancia. Los tres deben ser defendidos por la nación. Pero lo más importante de todo es el patrimonio espiritual, porque lleva el sello de la eternidad, trasciende todo el tiempo. Los antiguos griegos están hoy con nosotros, no por su físico, no importa cuán atléticos sean, solo son cenizas ahora, ni por su riqueza material, si es que tienen, sino por su cultura. Una nación vive para siempre a través de sus conceptos, honor y cultura. Es por estas razones que los gobernantes de las naciones deben juzgar y actuar no solo sobre la base de los intereses físicos y materiales de la nación, sino sobre la base del honor histórico de la nación, de los intereses eternos de la nación. Por lo tanto, no pan a toda costa, pero se honor a toda costa. ¿La última meta de la nación es la vida? Si es LS vida, entonces los medios por los cuales las naciones buscan asegurarla se vuelve irrelevante. Todos son válidos, incluso los peores. La pregunta puede entonces hacerse. ¿Cuáles son las normas para el comportamiento internacional? ¿Los instintos animales de las naciones? ¿El tigre en ellos? ¿Se aplican las leyes de los peces en el mar o de las bestias en el bosque? El objetivo final no es la vida. Es la resurrección. La resurrección de las naciones en el nombre de Jesucristo el Salvador. La creación y la cultura son solo medios, no el propósito, de la resurrección. La cultura es el fruto del talento que Dios implantó en nuestra nación y de la que somos responsables. Vendrá un tiempo en que todas las naciones del mundo surgirán de entre los muertos, con todos sus reyes y emperadores. Cada nación tiene su lugar ante el trono de Dios. Ese último momento, resurrección de entre los muertos, es el objetivo más elevado y sublime por el que una nación puede esforzarse. La nación es, pues, una entidad que vive incluso más allá de esta tierra. Las naciones son realidades también en el otro mundo, no solo en este. Para nosotros, los rumanos, a nuestra nación, como a todas las naciones del mundo, Dios asignó una misión específica. La primera ley que todas las naciones deben cumplir es la de alcanzar ese destino, cumplir la misión que se le ha confiado. Nuestra nación no ha abandonado ese objetivo, no importa cuán largo y difícil haya sido su propio Gólgota. Y ahora nos encontramos ante obstáculos de montaña. Vamos a ser la generación débil y cobarde que renunciará, bajo amenazas, al destino rumano y renunciará a nuestra misión nacional,